Hola, Bananit, estamos aquí en la invasión de los bárbaros, otro martes más, empezando tarde para no variar. Hola, Bananit. Y tenemos aquí al teléfono a Mars de Habeas Corpus. Bueno, Bananit. Hola, Lauri. Hola, ¿qué tal? Doctora Villaplana, Bananit. ¿Cómo está? Encantada de estar un día más aquí con ustedes. ¿Y nos oyes bien, Mars? Hola. Hola. Hola, os oigo ahí de mala manera, pero os oigo. Vale, sí. A ti te oímos bien. A ti te oímos perfectamente, sí. Y también tenemos a un fan incondicional de Habeas Corpus. Joder. Está el doctor Choripán. A un groupie. Es mentira lo de groupie, ¿eh? Bueno, a ver, no, perdonad, pero es que os escucho muy mal, ¿eh? ¿Sí? Te informaban, me calumniaban como groupie de Habeas Corpus. Aquí el resto de compañeras aquí del programa. Bueno, ¿alguno de vosotros quiere decir? ¿Os calumniaba? Sí, a mí concretamente. A ti concretamente. Y es cierto. Efectivamente. Bueno, dejémoslo enseguida. Algo así. Bueno, ahí está, mucho mejor. Bueno, pues estás aquí hoy en Radio Bronca, 104.5 de la FM, porque este viernes tocas ahí en Badalona, en la sala Extraperlo, en la que estuve el otro día viendo Vómito, una sala ahí coquetilla en Badalona. Y bueno, pues un poco por presentar el bolo y charlar un poquillo sobre vosotros. ¿Me oyes bien? Te oigo fatal, estoy ahí intentando apretar la oreja y es que te es oigo que si allá grito fondo, mucho, saturamos no, aquí. Prácticamente no distingo demasiado bien lo que me dices. Sí, te gritamos, si no... Mejor, porque oye, es que si no va a ser imposible. Mira, a ver si mejor ahora. Acércate el teléfono a... Imagino que estarás acostumbrado a gritar al público, ahora vas a ver al público gritándote a ti. Sí, bueno, tampoco es plan de que hablando tengamos que gritar ninguno, pero bueno, sin más remedio habrá que hacerlo. Ahora mejor, ¿no? Ahora oyes mejor. Ahora a ti te oigo, ahora por ejemplo a ti te oigo bien. Vale. Muy bien. Pues eso, estabas diciendo que tocáis en Badalona, en la sala Extraperlo este viernes y que... ¿Sí? Por presentar un poco el bolo y charlar un poco con vosotros, pues que estamos ahí aquí. Muy bien. Y pues, nada, me has dicho que no tenías mucho tiempo, ¿no? Porque estabais ensayando, así que... Sí, vamos. Bueno, estamos ensayando la otra banda que tenemos y... Pero bueno, no hay ningún problema. Sacamos un ratito y encantados de hablar ¿otra con banda vosotros tenéis? Y oye, con la gente que nos pueda estar escuchando. O sea, notición, tenéis otra banda. Sí, bueno, yo creo que así la gente que más o menos tiene noticias habitualmente del grupo, ya sabe que tanto Chifli como yo hemos formado otra banda con gente de Proud y de Non Servium y precisamente nos has pillado ahora ahí intentando ensayar un poquito. O sea, que te quitamos la etiqueta de groupie porque no tenías ni idea, ¿eh? No tenía ni idea, no lo pones. Vamos. Última hora, es última hora. En la Wikipedia no venía esto, ¿eh? ¿No viste la Wikipedia? Pues menudo grupi que tiene que buscar en la Wikipedia. Qué vergüenza, cuando nos veamos el viernes vais a ver lo que es bueno, hombre. Bueno, pues mira, estaba diciendo también que tocas con Non Servium, también, esto sí que los conozco, que son así un grupo de ska bastante político. Y bueno, pues entrando un poco en faena... quería preguntarte un poco por las letras, ¿no? Habeas es un grupo que predomina mucho, ¿no? El mensaje en las letras y que las tenéis bastante curradas, debo decir, al contrario que otros muchos grupos, ¿no? Que caen mucho en el eslogan y en la cosa fácil, ¿no? Y nada, que quería preguntarte qué importancia le das tú a igual a las letras en la música, que a chavales pues igual que están tomando su primer contacto con el mundo así político, social, de activismo, ¿qué papel puede tener un grupo como, por ejemplo, este? ¿Hasta qué punto puede llegar ese contacto, ¿no? ¿Qué papel bueno, puede hacer la formación? Yo, ¿no? Os diría que, bueno, el protagonismo de las letras en Habeas Corpus es absoluto, pero al igual que lo es la música, ¿no? Yo creo que Habeas Corpus es la suma de ambas cosas. Nosotros... En todas nuestras entrevistas, en cualquier biografía que hayamos escrito, en la web, etcétera, pues bueno, siempre mencionamos esa doble intencionalidad que tuvimos a la hora de formar esta banda, ¿no? Yo creo que las inquietudes ideológicas, políticas, sociales, yo creo que ya existían con anterioridad al hecho de formar una banda, pero también existían las inquietudes musicales, ¿no? Con lo cual, lo que hizo Habeas Corpus es sumar esa amalgama de intenciones y darle forma a través de un grupo musical, ¿no? Con lo cual... El protagonismo de las letras es indiscutible, pero no lo es menos el protagonismo también de la música, ¿no? Yo creo que la suma de ambas cosas es lo que bueno, pues resume la intencionalidad misma de Habeas Corpus. No se trata de que las letras, por el hecho de que estén más o menos trabajadas, tengan más más intención que la música, porque igualmente la música pues tiene el mismo esfuerzo, requiere el mismo esfuerzo, y por parte de, sobre todo de Chifli, que es quien compone la mayoría de las canciones, pues bueno, seguro que el empeño, me consta además que el empeño en hacerlo lo mejor posible, igual, al igual que a mí a la hora de hacer las letras, pues es absoluto, ¿no? Con lo cual no se trata de darle más importancia a una cosa que a la otra, sino que yo creo que, bueno, pues como te digo, como os digo, es la suma de todo, porque en realidad Habeas Corpus es eso, es música, es letras, es intención y su actitud. Una cosa, la verdad, que sí, que por lo menos se os habría de reconocer a Habeas Corpus, también hablando de esto, de la música y de la letra y de las letras y demás, es que, bueno, sois un grupo que lleváis mucho tiempo y con muchos cambios de formación, ¿no? Desde los inicios, ¿no?, de la sociedad mecanizada y tal, la verdad que sí. Habéis ido, ¿no?, metiendo a gente y con un resultado bastante bueno, ¿no? Sí, la verdad es que normalmente se tiene la impresión de que cuando acontecen tanto cambio de formación suele ser un poco sinónimo de problemas, ¿no? El caso es que evidentemente pues lo ha sido, ¿no? Porque siempre supone un freno cada vez que tienes que cambiar de formación, que alguien marcha o que tenemos que incorporar alguna persona nueva al engranaje, pues la verdad es que es una cierta complicación. Pero bueno, no obstante, nosotros hemos sabido sobrevivir a todos esos cambios, hemos sabido crear un grupo sólido a pesar de lo que pudiera parecer, al menos en su núcleo central, que es el que formamos Chifli y yo. Y yo creo que a partir de ahí, pues bueno, lo que hemos hecho es sumar experiencias, las nuestras propias, la de la gente que ha ido apareciendo por el grupo a lo largo de estos años, y hemos ido creciendo en todos los sentidos, ¿no? Siempre hemos tenido una intencionalidad musical muy importante, que os mencionaba en la anterior respuesta, y yo creo que eso es lo que nos ha hecho tener inquietudes en ese orden, ¿no? En que la música, bueno, pues en ir avanzando, en ir creando y en ir acercándonos a nuevas formas musicales, ¿no? No, desde el principio de Habeas Corpus, pues bueno, en el principio no era lo que es ahora, siempre hemos tenido esa raíz común, esa matriz que ha permanecido, pero bueno, hemos ido evolucionando, ¿no? Y eso, en cierto modo, pues es producto de toda esa evolución, de todas esas personas que hemos ido aportando lo mejor de nosotros mismos, al menos ese ha sido nuestro propósito al grupo, y en definitiva, pues bueno, es lógico que a lo largo también del recorrido que llevamos, que son ya alrededor de 15 años y sumándolo a eso, pues las inquietudes que tenemos, pues es normal que el grupo haya evolucionado en muchos terrenos y también en el musical. Y volviendo al tema de las letras, habéis tenido últimamente que se habla mucho, ¿no?, de grupos que son sistemáticamente censurados, tanto por ayuntamientos como por salas de conciertos a las que presionan, pues desde la extrema derecha a medios de comunicación, etcétera. ¿Vosotros habéis tenido algún tipo de problema alguna vez? Bueno, porque nosotros, sois quizás mucho más políticos, lo que es ¿no? un problema al estilo del que puedan estar padeciendo grupos como Sociedad Alcohólica, o en algún momento más puntual haya podido padecer, pues grupos como Berricharra o como Banda Basotti, quiero recordar, o incluso Neu Orriá, que también llegó a los tribunales, o Flitter, bueno, un montón de grupos que sí han padecido esa situación. Si te das cuenta, hay un denominador común en casi todos ellos, ¿no? Y es la procedencia de todos ellos, y seguramente eso tenga muchísimo que ver. También tendrá muchísimo que ver, pues bueno, la repercusión mediática que puedan tener todos esos grupos, que la verdad es que prácticamente me atrevo a decir que en todos los casos es bastante superior a la nuestra, con lo cual, pues bueno, yo creo que también eso, la procedencia de los grupos y el hecho que hagan referencia más o menos explícitas a determinada temática que yo creo que está a la orden del día desde hace muchísimos años en el Estado español, pues yo creo que es lo que les ha hecho estar un poco en el ojo del huracán, ¿no? Nosotros desde el principio hemos dicho lo que hemos pensado, la verdad es que no hemos tenido ningún tipo de cortapisa, pues bueno, sí hemos tenido conocimiento de que en determinadas radios, pues bueno, pues digamos que no es que no se permitiese poner nuestros discos, pero sí que se invitaba un poco a la gente que trabajaba allí a no ponerlos, incluso poniendo pegatinas encima del disco, pero bueno, al margen de eso no ha habido ningún tipo de campaña mediática que nos haya prohibido pues hacer actuaciones. Por ahora al menos no lo ha habido, no hemos sido objetivo ni de la extrema derecha ni de presiones por parte de ella que haya hecho que determinados ayuntamientos no han podido contar con nosotros o que determinados colectivos de jóvenes hayan tenido que tirar atrás un concierto, ¿no? Te digo porque también nosotros no sé, siempre hemos abordado los temas con a la vez que siendo explícitos también con siendo cuidadosos a la hora de decir según qué cosas y y bueno, y siendo también muy conscientes de que no debemos, porque en realidad nuestros planteamientos no nos llevan a hacerlo, posicionarnos en ningún sentido, ¿no? O sea, yo creo que también eso es importante, ¿no? Nosotros no somos portavoces de nada ni de nadie, en ese sentido nos hemos considerado siempre autónomos y propios, y la verdad es que únicamente rendidos a nuestras propias ideas, ¿no? No a las de nadie, ni sirviendo de portavoces de nada ni de nadie, ¿no? A mí me había llegado a mis oídos que habíais tenido problemas con el de las cosas por su nombre. Sí, bueno, es en concreto, sí, pero bueno, prácticamente se puede resumir en eso, ¿no? En que en algunas radios pues no se pinchó ese disco por alguna frase que se decía en alguna de las canciones, por ejemplo en Radio 3, pues bueno, pero tampoco vamos a esperar nada, ¿no? Nosotros tenemos muy claro que cuando te posicionas y cuando mantienes una actitud y la expresas, es perfectamente lógico que, bueno, pues que si esas palabras no van en consonancia con el, digamos, el pensamiento oficial, es lógico que quien se atribuye ese pensamiento oficial, quien está en sus manos, quien lo detenta, pues es perfectamente lógico que lance todas sus armas contra ti, ¿no? Con lo cual entendemos que es una consecuencia, es una reacción lógica que por supuesto no apoyamos, pero que entendemos desde su punto de vista, ¿no? Con lo cual a nadie debería extrañarle que, oye, que cuando un grupo se posiciona, pues haya gente que está enfrente y que se posiciona a la contra, ¿no? Lo único, bueno, ya son los medios y bueno, un poco la guerra sucia que también en este terreno se da, ¿no? Pero bueno, es algo que está ahí y que yo creo que los grupos debemos ser consecuentes con lo que decimos y apechugar con lo que nos venga, ¿no? Simplemente eso. Bien, yo Mars, te quería hacer una pregunta también en relación, bueno, a todo el tema de la SGAE, ¿no? Firmasteis ahí un manifiesto junto a otra mucha gente crítico con la SGAE a raíz de las denuncias que hicieron pues contra las barricadas.org, contra CNT también. Ajá. Y bueno, a nivel pues un poco de colectivos, el hecho, no sé si tenéis alguna crítica al hecho de que pues sois socios de la SGAE, ¿no? Aunque la estáis criticando y tal, sí. No sé, porque vosotros lleváis mucho tiempo, ¿no? Con relaciones con colectivos, independientemente de que hayáis sacado disco con alguien o con no, siempre habéis tocado para colectivos, lo cual es de agradecer, la verdad. Y bueno, no sé si habríais recibido alguna crítica al respecto, o bueno... Bueno, al margen de las críticas que podamos o no padecer, que en cierto modo considero perfectamente lógicas, y te voy a decir por qué considero perfectamente lógicas, porque para nosotros mismos es una auténtica contradicción, ¿no? El hecho de por un lado criticar a la SGAE, pero a la vez ser socios de la SGAE. El hecho de ser críticos con la SGAE nos parece, sin embargo, perfectamente lógico, ¿no? A pesar de esa pertenencia a la SGAE, que es un poco, digamos, que obligada, ¿no? Obligada pues por cómo está diseñado este entramado, en el cual pues si sacas discos a través de determinadas discográficas, digamos que tienes que estar ahí, ¿no? No obstante, pues del mismo modo que vivimos en una sociedad y en un sistema absolutamente capitalista, desarrollista y digamos que, para resumir, detestable, pues a pesar de todo ello tenemos que vivir, tenemos que sobrevivir y vivir con todas esas contradicciones, ¿no? No obstante, pues bueno, siempre que tenemos oportunidad de hacerlo público y también en privado, pero sobre todo es un poco más importante y tiene cierta repercusión más el hacerlo público, pues nos manifestamos en contra de ese absoluto descarado monopolio por parte de la SGAE, que muchas veces va en contradicción con los que son los planteamientos de los propios socios, ¿no? Y en este caso lo era muchísimo más cuando se trataba de buscar como Diana el sindicato CNT, ¿no? Con los cuales, pues bueno, pues algunos de nosotros tenemos más que simpatía, ¿no? Con lo cual, pues era perfectamente lógico que nos posicionásemos en contra, como nos hubiésemos posicionado en contra de la SGAE en muchísimas otras circunstancias. Y que además de... Si quieres... Desde ciertos movimientos sociales, como que se ve mal, se critica de una manera para mí un poco absurda, que quiera la gente vivir de la música, porque nadie critica que un zapatero iba a hacer zapatos o de venderlos, y parece que si, bueno, alguien quiere tener los discos en las tiendas, como que está súper vendido. Y nosotros, y bueno, hemos tenido montones y montones y montones de discusiones con gente que incluso, pues bueno, pues nos valora y nos respeta como grupo, pero que sin embargo, pues bueno, pues siempre nos levanta un poco de... nos levanta esa crítica, ¿no? Y siempre que tiene oportunidad, pues bueno, aprovecha para hacerla. Yo estoy un poco con lo que tú has dicho, ¿no? Es muy básico, ¿no? Pero es que no es menos cierto, no sé por qué se tiene la concepción de que esto del hecho de hacer música, del hecho de tener cierta creatividad para hacer esto con mejor o con peor fortuna, eso dependerá del criterio de cada uno. Pues bueno, eso ya nos convierte en meros titiriteros y bueno, pues parece que nos tenemos que dedicar a esto pues por pura diversión y porque la gente sencillamente se lo pase bien, se pegue la fiesta padre, y nosotros parece que nada nos legitima para poder disfrutar, y no solo disfrutar de esto, sino convertir esto, entre comillas, en un oficio, en una profesionalización, ¿no? De cierto modo, ¿no? A mí tampoco me gusta mucho la palabra, pero es que eso es así, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues yo simplemente le diría a la gente que es tan lícito vivir de esto cuando tu comportamiento es lo máximo honesto que puede ser, como vivir pues de cualquier otra profesión, ¿no? Nosotros hemos tenido oportunidad de vivir en parte de esto, hemos tenido oportunidad de vivir de nuestros oficios, y yo la verdad es que me considero lo considero igual de legítimo, ¿no? Entonces, cuando estábamos compartiendo la obra con el grupo, como en otros momentos que hemos hecho solo el grupo, como en otros momentos que compartimos ambas cosas, como en momentos en que, bueno, que sencillamente es nuestro trabajo, es nuestra creatividad la que vendemos, la que aportamos, y sencillamente la gente lo que tiene que hacer es, pues bien, pues si la tiene a bien, pues tenerla en cuenta, considerarla, y si no, pues sencillamente rechazarla, ¿no? Bien, una cosa que te quería comentar yo, ya que hablas ahí de los directos y de disfrutar, yo en uno de ellos al que fui, y una cosa que no sé si la haréis en este, pero a mí me gustó mucho. Fue el tema este de las, como, las hordas bárbaras, ¿no? Que decías, a ver, abrir un pasillo aquí en la mitad y unos contra otros, pero de buen rollo. Esto, ¿de dónde salió esto? Porque yo, bueno, esto en realidad no lo hemos inventado nosotros, ni muchísimo menos, ¿no? Esto es muy característico de, bueno, no de todos, pero sí de muchos grupos que se mueven dentro del ámbito más puramente del hardcore, ¿no? Y que suelen hacer este tipo de interactuaciones con el público, ¿no? Pues el hecho de abrir el público en dos y hacer que cuando empiece la canción todo el mundo se junte, pues bueno, lo que tú viste y lo que seguramente mucha gente haya visto y tengáis oportunidad de ver o bien el viernes si venís o bien a través de YouTube, todas estas cosas, todos estos canales que hay ahora. Y sencillamente, pues bueno, es un poco réplica de lo que hacen otros. Nosotros siempre tenemos muy claro que nosotros no hemos inventado nada ni estamos inventando nada, ¿no? Simplemente, pues bueno, absorbemos todas esas referentes a todos los niveles, musicales, incluso, ¿por qué no también decirlo?, estéticos, y lo que hacemos es darles nuestra propia impronta y nuestra propia personalidad, ¿no? Lo que no vamos a renunciar es eso, a nuestra propia personalidad, ¿no? Que viene un poco de la mano del contexto en el que vivimos, de la interpretación que hacemos del mismo, y eso es lo que es Habeas Corpus. Pero bueno, evidentemente están todas esas referentes, todas esas referencias musicales y como te decía, de otro nivel, y la verdad es que, bueno, nosotros orgullosos de trasladarlas aquí, porque mucha gente, pues bueno, no tiene tanta conexión con lo que es el hardcore como estilo musical, y le sorprende y se piensa que, no sé, a lo mejor se piensa que lo hemos inventado nosotros, en absoluto, ¿no? Nosotros nos servimos, no hacemos sino, bueno, pues trasladar un poco lo que es ese ambiente a lo que es el nuestro, que no es exactamente ese terreno del hardcore, pero que, bueno, que en cierto modo, pues sí que lo abordamos, además, y yo creo que en los últimos tiempos cada vez con más intencionalidad. Hombre, no, yo, o sea, no soy tan groupie como para pensar que lo inventasteis vosotros. todo se andará. Pero te gustó. Pero estuvo muy bien. La verdad, yo me acuerdo del que fuimos los tres, creo, que fue en el Prat, ¿no fue? No, en el Ateneo Popular de Nuevo Barris, el último. Que no, el anterior, que se apagó la luz. Ah, Cornellà. ¿Os acordáis? En Cornellà. Ese Mars. Bueno, lo que pasa es que no hacía falta que se apagase la luz porque sencillamente tocamos de día, así que... Ah, sí, eso es verdad. Pero yo te quería preguntar... Yo recuerdo estar ahí y se hizo como las 6 de la mañana, sí, y estábamos empezando a tocar o algo parecido. Sí, o sea, sí. Que... En ningún momento os planteasteis de dejarlo, ¿no? ¿O qué? ¿O es que no, estábamos bueno, todos... nosotros ya nos ha pasado en alguna que otra ocasión nos ha pasado de que se vaya la luz, pues bueno, cuestión de generador o cualquier otra cuestión técnica. Y bueno, pues nosotros sobre todo, claro, si la gente acompaña, ¿no? Si la gente tiene esas ganas de divertirse, nosotros continuamos, claro. Y bueno, pues, a veces es incluso más divertido que, que el concierto más convencional, ¿no? La verdad es que el Porras y yo estábamos ahí, que no nos queríamos ir hasta, bueno, que lo estábamos esperando en plan que si no tocabais hubiéramos montado un tumulto o algo, ¿eh? Algún sí, bueno, disturbio. La verdad es que hay circunstancias que a pesar de ser un grupo que tiene una intencionalidad muy clara, que tiene unos textos explícitos, que aparentemente podría pensar la gente que es algo extremadamente rudo, no sé, que los propios conciertos, bueno, yo creo que nada de eso, ¿no? Yo creo que en los conciertos, al fin y al cabo, son expresiones de, no exactamente de diversión, pero sí ciertamente son espacios lúdicos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues siempre tratamos de conseguir eso, ¿no? Que el aspecto lúdico esté ahí presente, por supuesto también el aspecto que dé lugar a la reflexión, pero desde luego que nadie va a salir reflexionando un concierto un sábado por la noche, ¿no? Esperemos que lo haga a largo plazo, pero desde luego no en ese momento. Con lo cual le damos importancia a que la gente se divierta, lo pase bien, y bueno, pues con música como la que hacemos nosotros, pues metal, hardcore, como quieras llamarlo, pues la verdad es que tienes que buscar esas cosas, y luego a veces pues ya ni siquiera buscándolas, a veces te vienen solas, ¿no? Pues eso, que se vaya la luz, ese tipo de cosas. Yo te quería sugerir que tocaras la de Cada vez más odio, se llama así. Tocar, ¿no? Así. Y sí, el viernes. No, la de viernes. Pensaba que decías por teléfono, no, que punky. Y que se la dedicaras al cuerpo de Mossos de Escuadra, que nos han tocado un poco las narices sí, esta semana. Sí, no, ya he visto que han actuado de lo lindo, ¿no? Igual que actuaron aquí en el Puente Vallecas sí, el otro día en Madrid. Sí, sí, eso es verdad. O sea que sí. Bueno, por lo menos en vuestro caso, bueno, la verdad es que es algo irrisorio mencionar que creo que ha tenido que dimitir la delegada de gobierno. No, han cambiado al director de la policía autónoma. Al director de la policía, bueno, sí, pues mira, sí. Pues no te preocupes, pondrán a otro. Sí, hoy mismo lo han puesto, de hecho. Sí, sí. Hoy mismo. Bueno, yo te quería hacer una última pregunta, no sé si última, era un poco freak, ya aquí me siento ahora mismo como en los Simpson, el gordo este que está ahí con los cómics diciendo, ¿te acuerdas en el capítulo 27, en el minuto 15 que salía? Grupi. En el disco de Armamente hay una letra que me parece muy buena, al final, que se llama, en catalá, que se llama Cent Vint Hores, ¿no? Que está, sí. Que está, es una letra sobre la aplicación de la ley antiterrorista, ¿no? Que tienen 5 días. Yo, vamos, cuando lo pillé y tal, me quedé un poco así patidifuso a ver dónde estaba el tema ese escondido. Y no está. Y no está, ¿no? Bueno, ese tema en principio se grabó para ese disco, finalmente no lo incluimos, pero va a aparecer en un disco que editamos ahora de... Pues bueno, seguramente esté de aquí a un mes aproximadamente ya en la calle y ahí sí que va a estar incluido, ¿no? Es un tema inédito y en su día lo grabamos para el Armamente, pero bueno, lo desechamos y en esta ocasión sí que va a estar, ¿no? Oye, mira, lo tienes muy contento, ¿eh? Sí, sí, estoy aquí dando botes de alegría en el estudio. Sí, pues ahí lo vas a tener además junto a otras 14 canciones, creo que contiene 15, el nuevo disco, en realidad son la mayoría de las canciones son versiones, alguna remezcla, incluso alguna versión dub de algunos de los temas del principio de Habeas Corpus, en total 15 canciones, y la verdad es que, bueno, pues alguna sorpresa que otra, la verdad, yo creo que es atractivo en ese sentido. ¿Tiene será atractivo el nuevo disco. ¿Tiene título ya el disco? ¿O? Sí, se llama Rarezas, es sencillo en el... porque en realidad la verdad es que lo que trata de sumar es eso, es una amalgama de temas que hemos ido grabando a lo largo de todo este tiempo, versiones de muy diverso carácter, de muy diversos grupos, todos ellos, y todo por precisamente por toda esa amalgama, toda esa suma de estilos que nos han ido influenciando desde hace muchísimos años, y podréis ver que hay un poco de todo, ¿no? Desde grupos de hard rock, bueno, versiones de grupos de hard rock a grupos de hardcore, grupos un poco más punk, o sea que la verdad es que hay un poco, todos esos referentes que han estado siempre presentes ahí y que nos han motivado a hacer música, pues van a estar ahí, al margen de, bueno, como te digo, de las remezclas y de algunas cosas, pues bueno, nuevas, novedosas, por eso de ahí lo de Rarezas, que bueno, siempre hemos tratado de encontrar un título que resumiese un poco la intencionalidad de cada disco y en este caso, pues bueno, pues no pasa de ser eso, ¿no? Yo creo que para los fans y para los frikis, ahí tenéis uno, vamos, estás obligado a bajártelo, a comprártelo, a lo que quieras. Bueno, la verdad que sí, la verdad que sí. Luego te pediré la camiseta sudada cuando del concierto. No te preocupes, te guardo la toalla también. En fin, como estabas. Hablando de influencias, que es lo que... Sí que ha habido un cambio, ¿no? Desde el principio, que era un tema más hip-hop, rap y tal, y ahora pasando por un hardcore y ahora es más metalero y ruidoso, ¿no? Sí que habéis tenido una evolución. No sé si habéis cambiado un poco la música que escucháis o por sí, la gente pero, que ha ido nueva. Bueno, digamos que lo que hemos ido es sumando nuevos referentes musicales, ¿no? Yo sigo escuchando muchísima música que escuchaba cuando tenía 14 años y cuando tenía 15, cuando tenía 16, ¿no? Y la sigo escuchando y la verdad, y me declaro admirador de todas esas bandas, incluso del estilo en sí, del género en sí mismo, ¿no? Como pueda ser el hard rock o el heavy metal, ¿no? Luego aparte, pues bueno, es lógico, ¿no? Luego lo que un poco nos empujó musicalmente a crear el grupo fue un referente básico como New Orleans o Rage Against the Machine. Todos esos grupos nos motivaron sobremanera, ¿no? A la hora de hacer el grupo, ¿no? Esa combinación de rap y de metal, de rock. Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Luego, por supuesto, también hemos mantenido siempre un referente que es el hardcore que ha ido apareciendo con mayor o menor protagonismo en todos y cada uno de los discos, y que sí que es verdad que quizá con el tiempo, pues bueno, en la actualidad, pues cobre un protagonismo todavía mayor, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que hemos hecho es eso, lo que te decía, lo que os decía, sumar y sumar y sumar, y en unos momentos, pues bueno, ha prevalecido referentes como Papa Roach, como ocurrió durante el disco Otra Vuelta de Tuerca, y ahora, pues bueno, pues siempre digo que salvando todas las diferencias, pues bueno, las influencias están un poco más cerca de grupos como Psicofitol que por ejemplo, de los Papa Roach que te mencionaba hace un momento, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que hacemos en realidad es sumar, y yo creo que de alguna manera todos esos referentes no se olvidan en ningún momento, sino que están ahí, y que en unos momentos, pues bueno, hace que el disco se oriente en una dirección u otra en función de los elementos que prevalezcan. Bueno, pues vamos un poco cerrando, porque entre que tú estás ensayando y nosotros tenemos una hora también que acabar el programa. Sí, y que estarás, hijo mío, con la garganta seca, vamos, boca seca. Bueno, boca. Tampoco tanto. Está acostumbrado. Está acostumbrado. Vamos con calma, no, vamos con calma. A pegar voces está acostumbrado. Y nada, pero pues no, pero te ahoga mucho, o sea que te quedas más suave que un guante luego. Vale, lo dejamos la conversación para la cerveza de después del concierto, a la que nos tendréis que invitar por la promoción. Si no, CD para bronca, ¿no? También sí. Estaría bueno, guapo. Sí, ahora aquí, el a próximo. Pedirle al pobre muchacho. No, ah, tengo que invitar yo, joder. Errón, esto es un lío, ¿no? Claro que no, hombre, sí, sí. Ya. No te la pagamos nosotros. Que no se diga de los catalanes, hombre. Ay, ay, ay. Así que nada, pues ya nos vemos y nos oímos el próximo viernes. Sabéis que tenéis las radios libres siempre para todo lo que queráis. Y esto se oye, se repite el jueves y el sábado. Y queda en un podcast que se puede bajar y podéis hacer un link si queréis desde vuestra página. Pues nada, así pues que un saludo, gracias. Muchísimas gracias a vosotros, a la gente que nos oiga, tanto hoy como en la repetición. Y bueno, pues nada, animaros a los que vayáis a ir, pues bueno, pues ya tenéis claro que vais a ir. Y los que no lo tengan muy claro, que se acerquen. Al día siguiente estaremos cerca de Girona también tocando. Sí, así que sí. En alguna circunstancia, en un momento u otro, pues bueno, pues bienvenidos seáis todos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Muchísimas gracias. Adiós. Salud. Salud. Después del último adiós, oh. a cambiar de tema totalmente a raíz de una noticia que ha encontrado la doctora Villaplana. Bueno, la noticia tiene que ver con toda la movida que últimamente se está dando por la modificación de la ley del aborto. Ajá. Con, ya sabemos, esta ley que... Este domingo ha habido manifestaciones a toda España que se ve que... De los del Lince. Sí. Los del Lince, exacto. Respeta mi decisión. Ah, no. No, que... La vida de un lince, ¿cómo va? Vale. Sí, está más protegida la vida de un lince que la de un niño. El cartel pone y mi vida qué o algo así. Ah, vale, sí. Pues está por todas partes. La gracia es que el lince de la foto se ve que es el lince siberiano. ¿Ah, sí? Que no está en extinción. Y pero es una como pecholada lince. De lince. Y aparte... Que es tan bonito. Eso es muy bonito. Y también el niño. Pero es el lince ibérico. Y el niño. Y te da el niño una hostia, nacional. Pero es bonito el niño ese el que niño, ponen no. ahí. Que dices, ay, este debe tener 14 semanas, el seguro. El niño debe ser el hijo de alguna... Seguro. De alguna monja. Se ha pasado, reprimida. Este niño tiene 9 meses, o no, menos, más. Debe tener 2 años, o no, 1 año, ¿no? Debe ser. Será el hijo ilegítimo de Rouco. Sí, y, no, con... no se parece nada a una célula dividida en dos. Pero bueno, en fin. Se podría hacer toda la epistemología de carteles, lemas y solo un programa dedicado a la propaganda. Cultura, esta, ¿eh? ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo dices epistemología? Es que sí, no sabía dónde y lo quería meter y lo dije. Te has aprendido la palabra, había dicho, y sí. Voy a decir en la radio. Hoy tengo que decir. ¿Tú te crees que epistemología? Yo me llevo cualquier cosa, yo me llevo aquí una doctora. Yo por me supuesto. Llevo aquí para que dé un poco de nivel. Bueno, que nos vamos por las ramas. Bueno, volviendo al tema, lo que nos ha llegado es que han multado a 2 mujeres. Por mostrar un cartel a favor del aborto en una manifestación antiabortista. Como esto, supongo que este domingo, ¿no? Esto fue en Sevilla, sí, creo el domingo. Y bueno, el argumento de la denuncia es que estaban, bueno, bajo la ley, el artículo 23, que establece que es una provocación de reacciones en el público que alteraría o puede alterar la seguridad ciudadana. Claro, se podría haber ahí un tumulto, ¿no? Y claro. Podrían haber... heridos. Bajo esta fantástica ley, cláusula, vete tú saber. Acabamos multando a 2 personas por sacar 2 carteles. No lo dice en la noticia y la multa, que también está, se puede consultar por si hay incrédulos, está colgada en Caos en la Red, pero no se ve exactamente a cuánto. Bueno, da igual. El aunque hecho en sea sí un euro, es ya. Es un insultante ya directamente. Es demasiado ya. Sí. Provocador. Yo solo quiero decir que si realmente los tíos tuvieran que parir, no se tendría que, o sea, no estaríamos planteándonos lo del aborto. Y eso es así. Sí, salía como una coña ahí que salía un obispo y dice, nosotros no abortamos, ¿no? Pues vosotros tampoco. Pues es eso, es total. Y no habría ni discursos, ni manifestaciones, ni nada. Simplemente... Pero respetaría la decisión del hombre a no tener el hijo. Es que y pim, pam. Lo curioso es que hay toda la movida antiabortista ahora que sale a la calle, pero analizando bien las consecuencias de esta ley, que parece que va a ser permisiva al aborto y tal, pues resulta ser que vamos atrás, o sea que se van a perseguir cosas que hasta ahora se podían, ¿no? Ajá. Y que es curioso que cuando gobernaba el Partido Popular, la Iglesia no haya dicho absolutamente ni mu del aborto cuando era exactamente igual de legal que ahora. Ya. Uh-huh. Legal dentro de los 3 supuestos estos que a todas vistas se quedan escasos, pero que para esta gente es algo, vamos, súper exagerado. Claro. Sí, la historia es que están abriendo un debate que ya se debatió hace 25 años y que ahora no estamos hablando de aborto sí o aborto no. Estamos hablando de una reforma de una ley que ya existe. Entonces, la ley esta quita la penalización de la gente que ejerce el aborto como quien te lo hace, como quien le está haciendo a ella misma. Uh-huh. Y entonces, a las 12 semanas. O sea, a las 12 semanas estamos hablando de un mes, ¿no? Sí, es de o sea, las... Es cuando te enteras que estás embarazada, que en realidad es un ser no... ¿3 por 4 cuántas son? ¿3 por 4? Ah, no, son 14 semanas, es un mes y medio, pero ¿no? Si un mes tiene 4 semanas, 12 semanas serán 3 meses. Se proponen 12, ¿eh? La ley propone 12. Propone 12. Lo que... lo a que la escuela. Estoy indignada y entonces, claro, se me borran todos los números, las tablas de multiplicar y todo. Yo creo que básicamente es coger los vacíos legales que ahora mismo existen y llenarlos. Y llenarlos, que era exacto. Por ahí por donde se daban las prácticas, ¿no? Uh-huh. Cuando podías alegar según... Nos están censurando. Ah, Laura, vale, censura. Viendo? No, que estamos fuera de tiempo. Porque es un hombre. Vale. La noticia está dicha. Yo abortaría si me quedas embarazada, ¿eh? Hombre, por salud pública. Sí, sí. Que ya tengo bastante conmigo como para tener otro parecido. Bueno, pasamos, censura. Sí, venga. Pasamos a otro tema. Ya hablaremos más del aborto un día con más tranquilidad. Sí. Bueno, pues vamos con otro tema breve, y es que ha habido una asociación que se llama la Asociación por la Dignidad de los Presos y las Presas de España, que ha presentado una querella en la Audiencia Nacional, que está viendo nuestro adalí de los inocentes, Baltasar Garzón, a ver si la remite a la Fiscalía y la admite a trámite, para procesar no a los torturadores materiales de Guantánamo, sino a los que idearon todo el marco legal que hace posible y legal en Estados Unidos la tortura. Es decir, todos los responsables de los altos funcionarios que hicieron todo este tipo de leyes que permiten detener a una persona sin ningún tipo de acusación, tenerla ahí en un limbo legal en otro país como es Guantánamo, ¿no? En la isla de Cuba, durante todos los años que les dé la gana, sin hacerles un juicio y ni siquiera haberles acusado de nada, simplemente, además, negándoles la condición de prisioneros de guerra cuando son gente que ha sido detenida en Afganistán, en Irak, en un acto de guerra, y así incumpliendo totalmente la Convención de Ginebra, que dice la Convención de Ginebra que cualquier país que la firme, como por ejemplo el Estado español, está obligado a cualquiera que sea sospechoso de haber cometido torturas y pise su territorio nacional, detenerle. O sea que, en principio, cualquiera que de estas personas, de estos altos mandatarios de Estados Unidos, que pisase España, según esta ley, tendría que ser detenida e investigada. Y hay unos datos que dicen que de 250 personas que hay en Guantánamo, 50 ya han sido declaradas como no peligrosas para la seguridad estadounidense, o sea, declaradas no culpables. No les han liberado a ninguno por esgrimiendo pues motivos diversos, como uh-huh. que los países de origen no les quieren, o que por su bien, por su integridad física, que podrían sufrir cualquier tipo de amenazas. Y otros 80 sí que supuestamente están en la lista, que tampoco están juzgados y condenados, pero sí que están procesados, acusados de algo. El resto, hasta 250, no les han acusado de nada, ni se sabe por qué están allí. Alguno de ellos era, no sé si salió, me parece que sí, ciudadanos europeos de origen islámico, pues de Ceuta había, o de Melilla había alguno, ingleses tal y cual, de inmigrantes de segunda generación pakistaníes, etcétera, que algunos de estos, como no eran de ciudadanos europeos, sí que han conseguido salir de allí, pero hay otras personas que llevan allí un montón de años, desde el 2001-2002, y nadie les ha acusado de nada, y está más que probado, y que no les dejan... No dejan entrar organismos internacionales como la Cruz Roja, y se ha probado que les someten a torturas, por lo menos blancas, torturas de privación sensorial, de música a todo trapo, estar vendados, atados, con capuchas, y eso sin contar pues las torturas más explícitas, ¿no? Que no hay pruebas porque nadie puede entrar allí. Así que también tiene narices que tenga que ser una persona como Garzón, que se ha saltado denuncias de torturas, se las ha pasado una y otra vez por el arco del triunfo, pero bueno. Hay que intentarlo todo en la vida. Y nos vamos con agenda. Venga. ¿Hay algo por ahí vuestro? Yo sé que tocan los Surfing Chirlas el sábado o el viernes, no sé. No, creo que el viernes el Berga, pero tampoco sé ni dónde ni toca cuándo. Toca Beas Corpus en, ah, sí, en es la verdad. Sala Estraperlo este viernes. Muy majetes, ¿no? Estos. Majete uno, ¿no? Pues los demás no les has oído. Ah, bueno. Pues uno. Sí, sí, claro. ¿Qué te piensas? Que aquí viene a hablar cualquiera. No, nivelazo. Bueno, un poco sí, ¿eh? Bueno, hay unas... De vez en cuando sale uno de... Cualquiera. De bueno. Hay unas jornadas en defensa del territorio Viladecans, que serán el 3 de abril a las 8 de la tarde. Presentarán el documental Solidarios con Itoiz, que es un documental sobre la gente que hizo el sabotaje en la presa de Itoiz, etcétera, etcétera, todo el mundo conocido. Será en el Centro Social Ocupado del Stimbres, Avinguda Generalitat, número 27, gratuito. También se pasará el documental de Watermen Underground, que es un documental sobre una experiencia de lucha armada en Estados Unidos, y tiene lugar en el Centro de Estudios Josep Ester Borràs, Ateneo Columna Terra y Libertad, en Berga. Ah, mira, y esto mira. Es el viernes 3 de abril a las 8 también. Resulta. Y después en La Gordísima, que estamos aquí afiliados a La Gordísima, ¿sí? Este jueves 2 de abril pasarán el documental Transgenia y una charla debate sobre resistencias alternativas a los transgénicos y al modelo agroalimentario e industrial. Y está a cargo del colectivo Transgenics Fora y La Gordísima está en Ponts i Gallarza, Deu, Línea 1, Sant Andreu. Y con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Hasta mañana, ¿cómo que hasta mañana? No, hasta el martes a las 8. Y media. Que por cierto yo. Yo no. Arrimaste. Y un poco más, ya. Por cierto, yo no estaré, no os privaré de mi presencia, pero aquí. Hoy vamos a hacer programa doctora Villaplana y doctora Aparicio. Ahí bueno, mano a mano. Va a subir este listón. Va a subir la audiencia. Podéis aprovechar para criticarme. Oh, vale. Tomo nota. Bueno. Muy bien. Bueno, buenas noches y gracias por soportarnos. Adeu, adeu. Adeu, adeu. Say